Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien y feliz día de la radio para ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron de la última vez que charlamos? Sí, pasaron unas cuantas cosas. Bueno, a ver, primero así como te damos la primicia, los salones estos que estábamos terminando los vamos a inaugurar el lunes 8 de septiembre. Ahí nos terminamos de cocinar hace un ratito. Ah, mirá qué bueno. Queríamos ver si llegábamos para este lunes, claro. Pero falta ver una cosita de la electricidad, de los reflectores, se termina muy de noche y queremos que haya luz para salir y entrar cómodamente. Dijimos, bueno, estamos ansiosos, pero una semana más o una semana menos no hace a la cosa, claro. Así que el lunes 8 lo vamos a inaugurar. ¿A qué hora va a ser la inauguración formal? No, mirá, no vamos, después haremos una fiesta de inauguración. Ajá. La inauguración formal va a ser que un grupo de alumnos del Plan Fines va a empezar a cursar a partir del lunes 8 en esas aulas. Qué bueno. Con lo cual, esa semana va a haber de lunes a sábado, ajá, cursos del Plan Fines en las dos aulas y arrancan tres talleres ahí. Un taller de apoyo escolar, que es martes y jueves a la tarde, un taller de huerta nuevo, porque vamos a hacer una huerta ahí al costado de las nuevas aulas, y el tallercito de fútbol de los sábados, que normalmente es en la plaza, se traslada también ahí. Así que bueno, digamos, el arranque va a ser, yendo y ocupando el espacio, básicamente porque la gente del Plan Fin está con muy poco espacio y necesitamos mudarnos. Y seguramente en 15 o 20 días ya les avisaremos, haremos algún acto chiquito formal, porque bueno, todavía la parte principal de la biblioteca falta, pero vamos a hacer ahí, estamos pensando unas cuantas cosas lindas como para hacerlo. Pero bueno, primero va a empezar a funcionar y después a la semana siguiente o a la otra haremos el actito como para no tener tantas emociones juntas, claro, porque estamos en días súper movidos. Qué bueno, la verdad que una alegría grande. Y bueno, la van a inaugurar trabajando, ¿no? Allí con la gente del Fines, con el fútbol, como vienen haciendo el último tiempo. Y bueno, sin duda el tema del festejo está bueno, ¿no? Porque siempre está bueno celebrar estas cosas que van pasando después de tanto trabajo. Sí, mira, aparte ahí, bueno, les vamos a poner nombres a esas dos aulas también. Una de las aulas tiene que ver con un amigo querido de la zona oeste que perdió un hijo hace algunos años y que me dijo hace un año y medio, che, dice Hernán, ¿cuánto sale una de las aulitas esas? Dice, porque yo quiero en el nombre de mi hijo, un chico muy jovencito de 22 años, que nada, estas cosas tremendas de la vida, el pibe estaba fenómeno, le dio un paro cardiorrespiratorio y murió. Su papá José y su mamá Francisca, que son dos amigos entrañables, quieren un poco que la memoria de José Ignacio quede ahí en un barrio, en un lugar convertido en paredes para que los dos son docentes y bueno, por eso para ellos también el aula es muy representativo. Claro. Y la otra aulita, estamos terminando de definir el nombre, creemos que va a ser algo así como pañuelos blancos, nada, lo tenemos que terminar de ver, será este fin de semana, pero va a ser de alguna manera un homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, también ese día estarán José, Francisca y estarán nuestras queridas madres de la plaza, bueno, como para inaugurar oficialmente ese espacio, que como bien decís, nos gusta también que sea así, que lo inauguremos, pero que en realidad ya tenga vida desde antes, porque más allá de todo lo emocionante de estos momentos, la realidad también es que necesitamos esas aulas para que la gente que está estudiando esté más cómoda y todos estemos más cómodos en la biblioteca. Qué bueno, y además recuperando esto, ¿no? Recuperar los nombres de las personas que justamente forman parte y acompañan estos procesos y que además son parte de nuestra historia como pueblo, ¿no? Y recordábamos hace algunos minutos con Gis acá en el programa cuántas veces los escuchamos nombrar y nos poníamos contentos, ¿no? En el informativo de Canal 7, en algunas escuchamos entrevistas de algunas radios. Bueno, se hicieron nacionalmente conocidos el trabajo que por ahí vienen haciendo hace ya unos cuantos años por el gesto de rechazar este fondo que venía de una firma que está vinculada a los fondos buitres. Sí, fue, digamos, nosotros lo hicimos porque creíamos que había que hacerlo, mandamos un comunicado a los medios en general contando esto, podía pasar que esto tuviera repercusión, que no tuviera, que para algunos fuera importante, que nadie le diera bolilla. Bueno, afortunadamente hubo medios tanto locales como nacionales que le dieron bolilla a la noticia, tuvo una gran repercusión, pero en ese sentido, digamos, nosotros agradecemos la repercusión porque también esta posibilidad de recibir un subsidio la semana que viene de Presidencia de la Nación y otras ayudas del Ministerio de Desarrollo Social que estamos tramitando ahora, bueno, eso se facilitó y se potenció gracias a la difusión que tuvo. Pero de alguna manera lo que ahora tiene difusión es lo que nosotros venimos haciendo desde hace 6 años y medio en la biblioteca, ¿no? Digamos, la biblioteca es la misma de todos los días, y digamos, está bueno que se visibilicen un poco estos espacios, que son muchos en toda la Argentina. Digamos, hay muchos lugares en la Argentina donde se labura bien, donde se trabaja con coherencia con los ideales que uno sostiene, donde se apuesta en serio por la gente, y no por el clientelismo, no por el asistencialismo, sino por la promoción humana de la gente. A ver, es un poco lo que pasa con las radios. Uno escucha las radios de FM, escucha Tincunacu, y digamos, y no hay nada que envidiarle a los grandes medios nacionales en cuanto a calidad, en cuanto a lenguaje, en cuanto a producción de los programas. Bueno, sin embargo, hay como una Argentina profunda que tiene que ver con radios como ustedes, con bibliotecas como nosotros, con centros comunitarios, que está un poco invisibilizada. De repente, cuando nosotros tenemos la posibilidad, el otro día me decían, pero qué sólidos que se los escucha, qué coherente. Sí, digo, lo que pasa es que nosotros y un montón de organizaciones más somos sólidos porque, bueno, porque pensamos, porque trabajamos, porque somos honestos, porque nos rompemos la cabeza. Entonces, bueno, cuando de repente se da la posibilidad de aparecer en un medio nacional, nos van a escuchar con la solidez que no es impostada, sino que es el trabajo que nos respalda. Claro. Del mismo modo que alguno de ustedes el día de mañana esté en un micrófono de Radio Rivadavia o de Radio El Mundo o de Radio La Red, se los va a escuchar con la solidez, con la solvencia y calidad con la que se los escucha ahora, porque a mí me parece que como a nivel de base pasan cosas muy importantes y está buenísimo que pasen. A veces por estas cosas raras que tienen los medios, alguna de esas movidas se visibiliza. Y entonces también a nosotros nos importa cómo estar a la altura, porque insisto, porque creo que somos una muestra, y ustedes eso lo saben muy bien, de todo lo que se hace en los barrios, que es mucho, que es muy digno, que es muy coherente, y que un poco es la Argentina profunda que sostiene a la otra Argentina, que a veces es la más mediática, ¿no? A la Argentina de Tinelli o de Jorge Rial, que es la que más se ve, pero que no es el país más verdadero, me parece a mí. Sí, y un poco la intención de esta radio es dar lugar a conocer justamente estas experiencias, porque sabemos que son muchas y muy variadas, por suerte, las que existen en el campo popular de todo el país, pero que, como contás vos, la mayoría de las veces no tienen esa cuota de difusión, y bueno, pareciera que la verdad es solo una. Queríamos además que nos cuentes cómo se están preparando para esta reunión de la semana próxima con Presidencia, ¿no? Bueno, mira, nos llamaron la semana pasada, nos reunimos con Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, con la directora de CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y con Teresa Parodi, la ministra de Cultura. Nos recibieron en la Casa Rosada, la verdad que muy hospitalariamente y con mucha calidez. Bueno, nos dijeron que la presidenta quería tener un reconocimiento, que estaba muy conmovida por este gesto de rechazo de 40.000 pesos de un fondo buitre de la empresa DAR, que había tenido una institución humilde como es la biblioteca, y que entonces la Presidencia de la Nación nos iba a dar un subsidio de 50.000 pesos, amén de otras gestiones que pudiéramos hacer con el Ministerio de Desarrollo Social, otros acuerdos con Cultura, que esto era un subsidio por única vez de Presidencia de la Nación. Bueno, y que Cristina quería anunciar eso el miércoles que viene, digamos dentro de una semana, a las 6 de la tarde, va a haber una serie de anuncios relacionados con la educación en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, y que en el marco de ese anuncio quería entregarnos el subsidio también. Así que bueno, ¿cómo nos estamos preparando? Mira, ya te lo digo que me fijo acá en la agenda. Es el miércoles 3, a las 14:53 sale el tren San Martín desde la estación Pilar. Allí nos subiremos al tren con toda la gente del barrio que tenga ganas de sumarse y de acompañarnos, que ya sabemos que son muchos. Algunos que vivimos por la zona oeste nos subiremos en la estación Palomar, se agrandará ahí el contingente de Palabras del Alma. Nos vamos a bajar en Palermo, a tomarnos el subte, a bajar en Catedral, cruzar la Plaza de Mayo y entrar con mucha humildad y con mucha alegría a la Casa Rosada a recibir ese reconocimiento como gente de a pie, que es lo que somos. Qué lindo, qué lindo. La verdad que nos provoca una emoción enorme, nos sentimos parte del trabajo, así que la verdad que sentimos que vamos a estar ahí en esa comitiva y estaremos siguiendo a través de lo que se dé a conocer justamente de ese acto formal, ¿no?, que vaya adelante la presidenta, para bueno ponernos contentos en el momento que los veamos ahí enfocados por las cámaras recibiendo ese subsidio, y seguiremos compartiendo aquí en la región el trabajo que hacen cotidianamente, el cual nos encanta difundir y el cual nos sentimos bueno profundamente emocionados de sentirnos parte del mismo camino. Sí, y la verdad es que sabemos de corazón que es así. A nosotros, en estas últimas semanas que vino con la televisión pública a la biblioteca, la semana pasada estuvieron los muchachos de Telesur, que todavía no vimos la nota, pero estuvieron haciendo unas notas también en la biblioteca. Uh-huh. Nosotros decimos, nos alegra mucho que vengan y que conozcan el barrio, la gente, el movimiento Un Día de la Biblioteca, pero nunca nos olvidamos tampoco de los amigos de Tincunacu, que aparte de llamarnos por teléfono y estar siempre atentos, también en más de una oportunidad nos han acompañado el cuerpo presente y han estado charlando con la gente, compartiendo unos mates y metiendo los pies ahí en el barrio, y por eso nos sentimos compañeros de camino en serio y nada, y sabemos esto, que compartimos sueños, que compartimos ideales y también un estilo y una manera de tratar de construir. Así que bueno, siempre a sus órdenes y siempre comunicados. Bien, muchas gracias Hernán, un abrazo para vos, para todo el equipo ahí de Palabras del Alma, y seguramente en breve estaremos charlando nuevamente cuando bueno se acerque la fecha de la inauguración formal para bueno compartir también ese momento tan lindo. Muy bien, a sus órdenes, y sí, estamos comunicados fluidamente. Un abrazo grande a toda la audiencia de la radio. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.